Yo creo que es importante que los oyentes de Fogón en Fogón tengan claro que el Uruguay depende muchísimo. Es fundamental que el frente vuelva a ganar. Y es un problema mirándolo objetivamente. Es decir, cualquier cambio que se dirija a la posibilidad que gane el contendiente que tenemos hoy, que ha caído en una serie de contradicciones, porque él hace 10 años, por ejemplo, me estoy refiriendo al doctor Lacalle, que es el candidato de la oposición que va a estar, es el postulante que va a confrontar con Pepe Mujica. Hay que recordar que este señor hace 10 años estuvo diciendo que era imposible pensar que un gobierno con una mayoría parlamentaria opuesta pueda funcionar, que iba a ser totalmente catastrófico. Hace 10 años eso salió publicado en toda la prensa uruguaya. Pues hoy él dice que no es así, que él piensa que sí, que si tienen la bancada parlamentaria, que como todos ustedes saben o lo habrán oído, y si no se lo estoy diciendo, el Frente Amplio ya tiene la mayoría parlamentaria, tiene 50 diputados, tiene 16 senadores en 30 senadores en 99 diputados. Entonces cabe entonces pensar de que este señor es el postulante y bueno, se ofrece una posibilidad de que incluso él pueda, en caso de ganar, que vemos muy remota esa situación, pero hay que plantearla, es una posibilidad que tiene, pueda funcionar con decreto. Funciona con decreto. Es decir, la Constitución podría decir, y eso crearía un trauma que en muy poco tiempo, y esto no es un problema de valorar y generar miedo y nada por el estilo, simplemente generar que no va a ser, va a ser muy contradictorio para poder funcionar en un Estado de Derecho. Pero de todo modo, el Frente Amplio tiene los restos suficientes, principalmente por el esfuerzo que han hecho todos nuestros vecinos, es decir, tanto de Porto Alegre como todo desde Paraguay, como lo hicieron de acá de Buenos Aires, la comunidad uruguaya, que estuvo votando extraordinariamente, y nosotros precisamos esa participación. Sabemos que es difícil. Yo estoy permanentemente en contacto, no solo por el Parlamento del Mercosur, sino con los uruguayos de Paraguay. Ellos me han dicho, vamos a hacer cualquier esfuerzo para estar allí. Tenemos que asegurar. ¿Y por qué digo, y vuelvo a la idea central? Nosotros debemos proseguir este proyecto progresista. Es decir, nosotros quedar a mitad de camino con esto sería terrible para nuestro pueblo. Nuestro pueblo inicia un despegue, inicia un despegue el país en otra órbita de situación. Nosotros vamos a tener incluso un incremento en el Producto Interno Bruto. Vamos a seguir trabajando con las políticas sociales e intensificándola.